nutrir a las dimensiones superiores. Así, ellos podrán emanar las ideas geniales que, a su vez, alimentarán al cosmos. Es un círculo sin principio ni fin. 75. ¿Cómo es el ser energético? No como ustedes lo imaginan. El ser energético es el cúmulo de pensamientos grabados de cristales nítidos y de formas perfectas, encajados como un rompecabezas que va formando la idea global de su creación. Ese ser comienza a desarrollarse en la dimensión primaria, continúa en la secundaria, y por último nace en la dimensión regular. Es una clave, una llave, un código que se va encajando con otros planos y realidades, y al hacerlo, va abriendo puertas que le permiten el acceso genético de nacer y tener otras oportunidades de existencia. Conforme esa energía se va reencarnando en otros planos, su ser energético siempre lo acompañará, porque las claves numéricas que posee le abren realidades insospechadas. A pesar de que se puede encontrar en una realidad densa en determinado momento de su gestación, está unido por un cordón umbilical que lo nutre de energía especial y lo protege ante cualquier eventualidad. Significa que materialmente puede encontrarse en una realidad densa, pero mentalmente no. Cuando el ser energético está formado y se encuentra reencarnado en un grado denso, comprendemos que es un ser que bajó de los mundos regulares con alguna misión especial. Cuando la cumpla, regresará a donde pertenece. El camino del ser energético es el siguiente. Dimensión primaria, zonas 1, 2 y 3. Sentido. Consecuencia. Relatividad. Dimensión secundaria, zonas 4, 5 y 6. Transparencia. Legitimidad. Claridad. Dimensión regular, zonas 7, 8 y 9. Definición. Verdad. Creencia. El ser energético no se gesta en una sola vida, tiene que pasar por un proceso de muchas reencarnaciones, y también por diferentes grados y planos de existencia para conseguirlo. Muchas energías pensamientos ya bajaron y subieron varias veces, son seres que regresan con la misión de ayudarlos a salir de la densidad. Ellos se presentan como filósofos, avatares, científicos, gobernantes y más. Son grandes hombres que dejan su ejemplo de vida en la historia, y muchas veces llegan hasta el propio sacrificio para beneficio del planeta y de sus seres pensamientos. Cuando el ser energético llega a la dimensión regular, es porque ha completado su evolución y elevación. Al hacerlo, puede nacer en esa realidad elevada, lo consiguió por merecimiento propio. Sucede que, a pesar del regreso, muchas veces él aún no está completamente depurado para pasar a las dimensiones superiores, pues existe algo en su energía, por más pequeño que sea, que le impide la trascendencia. Entonces deberá descender nuevamente a